respecto a la mesa intergeneracional de experiencias, normalmente en todas las ferias de biodiversidad se abre un espacio para que hablen pues las personas sabias de ese territorio donde se realiza la feria y cuenten su experiencia en torno a la biodiversidad y cómo han trabajado con las semillas y así hacer un pequeño homenaje a esas personas que gracias a ellas pues ahora mismo podemos contar con las variedades tradicionales. Cuando la red extremeña se propuso el reto de organizar la feria, pues se abrió un debate interno sobre la importancia que muchas veces han tenido las mujeres y el papel tan relevante que han tenido en la conservación de las variedades tradicionales y que muchas veces era poco visible, ¿no? Entonces queríamos hacer un pequeño homenaje a mujeres que han trabajado con biodiversidad, que están trabajando por el mantenimiento de la misma y que conocierais un poco más su experiencia. Así que contamos hoy con Cándida, que no es de Villanueva, es de Torremenga, pero lleva mucho tiempo viviendo aquí en Villanueva. Es la madre también de Fernando, para que os situéis, y es una experta hortelana que bueno, nos va a contar su experiencia con las semillas, porque ella pues lleva muchísimo tiempo cultivando, aunque estuvo viviendo en Leganés, pero ¿estuviste cuántos años aquí en...? Leganés, 45. ¿En el campo? Bueno, pues me fui del campo con 21 años. Pero me salieron los dientes totalmente en el tabaco, en el pimiento, en el algodón, lo que se dice en el campo, de todo. Y luego llevo en Madrid 45 años y otra vez he vuelto, porque yo soy como las amapolas, me gusta mucho el campo. No lo puedo remediar. Y bueno, pues nada, la forma de guardar las semillas en mi casa, tanto la del tabaco como la del pimiento, siempre se dejaban las mejores plantas. Luego ya se recogían, cuando estaban secas, pues mi padre las guardaba. Y siempre se cogía toda la mejor de todo. Y cuando cogía la semilla de los pimientos por mi cabra, pues nada, en esos botes de leche condensada que había, pues cuando estaban secas las guardaba y con un trocito de los sacos de estera se la ponía por encima para que respiraran y las ataba con un trozo de hilo, con un trozo de lana, con lo que pillaba, porque entonces no había tantas cosas como ahora. Y bueno, pues era la forma de guardar las semillas, siempre se sembraba lo mejor y bueno, pues así año tras año. Yo, por ejemplo, lo paso muy mal con esto de las semillas compradas, todo comprado, todo transgénico, y verdaderamente, pues no sé, a mí me hace un poco de como que no me gusta y ya está. Entonces, pues yo creo que tendríamos que empezar otra vez de nuevo a guardar las semillas que cada uno producimos, pero hacernos con lo autóctono de la tierra, no con lo que hay ahora, que es todo nada más que, pues eso, comprar y sembrar. El otro día, por ejemplo, me llamó mucho la atención que pasé por una casa y vi una bola de algodón y no pude más, por menos que pedirle una, por favor, si me daba una bola, que me haría una ilusión tenerla, pues para guardar la semilla, para sembrarlo, para que mis hijos lo vean. Que vean cómo es el algodón y que vean cómo ha sido todo antes. Por ejemplo, los pepinos, pues mi padre, pues me era el pepino, lo partía por medio, cuatro trozos, lo ponía en unos palos, lo colgaba en una cuerda, se secaba y los guardaba. Y así todas las cosas del campo. Yo desde luego me da muchísima pena cómo funciona todo esto ahora. Pero bueno, pues estamos en una comunidad de consumo que es tan difícil salirte de ella, que bueno, pues tenemos que seguir así. Pero vamos, yo creo que la gente que nos preocupamos un poquito del campo, teníamos que poner un poquito de nuestra parte y guardar las semillas lo mejor que de lo que... Del tomate mejor, yo desde luego de hecho las guardo. Del pimiento mejor, de las carillas mejores, de todo. Y eso es mi experiencia del campo. Ah, bueno, sí, también. Mi madre, por ejemplo, pues no podíamos comprar la leche condensada, ¿no? Pues las cambiaba pues, por un kilo de carillas, por dos o tres kilos de patata, pues no sé qué, era el trueque que había de todas las cosas. En ninguna casa faltaba de nada, pero nadie tenía de nada. Se compartía muchísimo. Y si mi padre tenía unos pimientos que ese año habían sido los mejores, pues ahí se cogía la semilla de los de mi padre, o del otro vecino, o del otro vecino, las calabazas, todo era así. Se intercambiaban muchísimas cosas, cosas que ahora pues no. Yo soy de esas personas que por conocer a los vecinos me gusta ir a pedir la cabeza de ajo o un poco de no sé qué, pero por tener confianza o amistad con los vecinos. No sé, es que lo he vivido y es que lo he mamado y es que es lo que me gusta. Así que esa ha sido mi experiencia de siempre. Las semillas se las intercambiaban siempre de donde era lo mejor. Porque a lo mejor nos juntábamos en una, eran en la finca de terratenientes, que a lo mejor éramos 20 medieros y cada uno llevaba 20 o 25 hectáreas. No es como aquí que yo veo que llevan 4 huebras, 5 huebras, no sé qué. Y vivíamos todos en los mismos caseríos. Y entonces, pues no sé, era una amistad tan buena la que había, que aún siguen los nietos y los bisnietos de la gente que estábamos juntas. Así que esa es mi experiencia, ¿vale? Con Carmen Ibáñez, que es, no sé muy bien cómo presentarla, porque es tantas cosas, pero es agricultora, ganadera, apicultora, tiene una finca en las Villuercas Cacereñas que se llama El Rincón de los Cerezos, a los que deberéis acudir todos para conocer pues otro sistema ya no de cultivo, no de agricultura, sino otro sistema de relaciones personales. Vale, pues le dejo la palabra a Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues yo en el mundo en el que estáis metidos en este instante con las semillas he trabajado poco. Realmente me aprovecho mucho de gente como Candy, que realmente es fascinante. La huerta es terrible de trabajo y de ritmo y tener el pulso, por ejemplo, de una persona que cuida las semillas, porque eso no es guardarlas, es cuidarlas, es tenerlas, bueno, pues es difícil. Yo me dedico a la agricultura, pero básicamente es fruticultura. Tengo cerezos y, bueno, ciruelo, castaño, nogal. Entonces la finca, sobre todo lo que he trabajado mucho desde el punto de vista de la biodiversidad, mucho no, bueno, voy a decir, es justo el recorrido al revés de Gandhi, porque claro, yo vine al campo con 20 y tantos años, es decir, no lo he mamado, lo que pasa es que algo correrá por la sangre que también funciona, es decir, que aunque no lo hayas mamado, hay algo que te hace hervir y que dices, yo no estoy bien en un sitio en el que no tocas la tierra, ¿no? Entonces tienes que volver a otro lugar que está en tus ancestros o en tu cabeza o en el corazón. Entonces realmente yo los 45 años espero, bueno, casi los estoy haciendo en el campo y no, espero no tener que volver a la ciudad como retorno, pero bueno, nunca se sabe. El camino creo que valen todos, pero lo importante es dar valor a las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas muchas veces son pues elegir el tipo de ganado que te va a ti y que puedes cuidar tú. Tienes que saber elegir el tipo de planta que se adapta a tu territorio. Ahora mismo es más fácil comprar un frutal en un gran vivero que te venden lo que ellos dicen que te venden. Pero vamos, yo habré acertado en un, no sé, en un 5% de que dicen que me han vendido una cosa y yo ahí no reconozco nada. ¿Cuándo reconozco algo? Pues cuando un señor, una persona, una señora me dice, este cerezo es este tipo de cerezo, el del tío Nicolás, el del tío Simón, el de, no sé, cuando descubres que la planta que estás reproduciendo es la que te han contado, no es otra cosa que estás esperando a ver qué da, cuándo da, cómo lo da. Entonces en frutales se nota mucho. Las plantas, las semillas, bueno, en este caso, plantones de origen convencional, las comerciales, las que estamos acostumbrados a comprar en cualquier vivero, son plantas que están adaptadas a estar en el goteo puesto. Tienen puesto su dosis constante y funcionan como un reloj. Eso sí, tú desenchufas el gotero. En ecológico, todo el mundo tenemos otro tipo de gotero. Eso va muy regular, no funcionan igual. Cuesta mucho más mantener una planta sana y son mucho más sensibles a plagas y enfermedades. La realidad es esa. ¿Qué pasa? Que obtener y conseguir plantas, plantones de autóctonos con orígenes conocidos, y adaptadas a nuestra zona, pues se exige un gran trabajo. Hay mucha gente que lo está haciendo, gente estupenda. Yo realmente las cuido, pero prospecto poco. Pero Salo, por ejemplo, Irene o Fred están trabajando mucho en un mundo de recuperar plantas que están en nuestro pensamiento, en nuestro corazón de antes, no que alguien te las ha metido con unos condicionantes terribles, ¿no? Terribles de cuidar. Entonces, bueno, pues mi experiencia sobre todo es que la biodiversidad en una finca es clave, tanto de plantas que usemos como especies, como variedades, y evidentemente no solo dedicarte a la horticultura, sino ser plural. Y bueno, contra todo pronóstico, el uso de las variedades antiguas pues nos sorprende, ¿no? Porque tenemos un proyecto, bueno, esto no lo viene a cuento, pero lo voy a contar. Un proyecto en Mauritania de huertos ecológicos en el desierto con mujeres, y resulta que de pronto pues las personas que nos han donado semillas porque tienen más sensibilidad no son las casas comerciales precisamente, son gente como vosotros, pues gente que está aquí en la mesa, que ha donado semillas para llevarlas al proyecto. Y resulta que de pronto me encuentro con tomates bombilla, con un tomatino así, digo, pero bueno, ¿y cómo no he llevado un tomate de estos grandes que se me caigan de culo en Mauritania? Y he llevado esto, me quedé un poco perpleja. Y al volver al año siguiente o al mes siguiente, o no recuerdo cuándo fue, y yo veía que las mujeres con estos tomatitos iban al mercado. Y resulta que los vendían uno a uno. Y las que tenían los tomatazos los vendían partidos en cuatro partes. Así que luego me quedé tan contenta de haber llevado los tomatillos chicos, que no sé, que aquí dicen, pero ¿y ese tomate tiene? Pues se lo meten un poco por compromiso en la boca y luego todo el mundo, no, pues qué rico está, ¿no? Pero cuesta. Y luego para acabar, bueno, digo que es que estas cosas llegan a sitios donde hay otra sensibilidad. Entonces tenemos que hablar porque de pronto descubres que hay sitios en los que te entienden. Por ejemplo, puede ser un grupo de mujeres en Mauritania que no sé hablar hassanilla ni francés y no sé ni cómo me entiendo con ella, pero esto funciona. Pero aquí también pasa, porque no sé, yo noto que en un foro como este pues salen iniciativas y salen cosas que uno puede compartir y entender de otra manera, ¿no? Así que bueno, yo no sé si me quedo algo en el tintero, seguramente, pero podemos hablar luego más tarde. Sí. Otra cosa muy importante es divulgarlo, porque la gente no entiende la diferencia. Nadie sabe qué diferencia hay entre un tomate que hay en el Carrefour, bueno, en otro sitio, grande, precioso, y un tomatillo que tienes tú, es que no lo saben. Entonces hay que hablar de ello y hay que llegar a más gente, porque la gente yo creo que eso lo aprecia. Ya está. Gracias. Luego abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, por último, presentar a Salomé Casado, que es parte del Centro Zaoz y Alma del mismo, porque podemos decir que es la precursora desde los comienzos. En el Centro Zaoz no solo se encargan de la multiplicación de variedades tradicionales, sino de la prospección, de la difusión, de la sensibilización, de lo que hablaba Carmen. Y junto con su compañero Julián hacen una labor con las variedades tradicionales excepcional. Así que os paso con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues un poco contar mi experiencia, pues es un poco diferente a todas, porque claro, cada una vive su mundo, ¿no? Y bueno, pues yo siempre recuerdo cómo empecé un poquito con este, a meterme en el tema de las variedades tradicionales, ¿no? Con una feria de semillas, como la que hoy estamos disfrutando aquí en Villanueva de la Vera. Y bueno, pues como a lo mejor os pasará a algunos que es la primera vez que asistís a este tipo de eventos, pues si no conoces nada sobre la problemática de las variedades tradicionales o la diversidad que existe, pues es muy llamativo, ¿no? Venir a una feria de estas, y es un poco también lo que queríamos transmitir al organizarla este año. Porque bueno, pues mucha gente desconoce la normativa y todo lo que hay alrededor de las variedades tradicionales, que impide que se puedan vender libremente, que a veces impide que podamos intercambiárnoslo, y bueno, que que lo que nosotros vemos es que la gente se queda muy, muy asombrada, ¿no?, al conocer la realidad que existe y que está haciendo que estas semillas, al no estar en el mercado, al no poderse vender en las tiendas normales, pues se estén perdiendo, ¿no? Y bueno, pues en esa feria, que fue ya hace bastantes años, a lo mejor 10 o 9, no me acuerdo bien, pues también descubrí la biodiversidad, ¿no?, que había mucha cantidad diferente de frutas, de hortalizas, que tampoco conocía. Y eso que, bueno, yo sí vengo de un mundo rural, soy hija de un agricultor, pero de una realidad, pues de una agricultura convencional, extensiva, química, que bueno, pues que nada tiene que ver con lo que persigo y por lo que lucho, ¿no? Entonces, bueno, tampoco conocía nada de esta biodiversidad hasta esa feria de semillas, en la que me quedé muy asombrada y empezó ahí el gusanillo, ¿no? Un gusanillo que la verdad es que me ha ido comiendo bastante y que me ha hecho ser un poquito lo que soy hoy ahora, ¿no? Y desde entonces pues empezamos a ver pues eso, que no había la variedad de manzana que hay en la tienda o que eso, que había muchas diferentes hortalizas que podíamos consumir, diferentes de las que estamos acostumbrados a ver en los supermercados, ¿no? Y también muy distinto el conocer la biodiversidad agrícola, que es lo que hablaba un poco ayer Pepe Esquinas, y bueno, se suele comentar siempre porque es la biodiversidad olvidada, ¿no? Normalmente hablamos de biodiversidad y se relaciona con la silvestre. Y bueno, pues yo en la universidad tampoco oí nada de la biodiversidad agraria, ¿no? Era todo pues hablar de un poco la vida silvestre y nada de lo agrario. Y bueno, sí que recuerdo que, no sé, bueno, la multitud de estudios que había sobre el Passeolus vulgaris, pero me acuerdo también el tiempo que tardé en descubrir que Passeolus vulgaris era la judía. O sea que, bueno, como que no se le daba mucha importancia al tema agrario, ¿no? Y bueno, pues entonces, como también la inquietud de cultivar pues es algo que también he tenido desde pequeñita, pues pusimos los primeros huertos y te das cuenta de que, pues como dice Carmen, ¿no?, que es muy triste intentar poner un huerto con plantas que no son ecológicas y pasarlas a ecológicas, pero también poner un huerto con plantas que no conoces, ¿no?, que has comprado en un manojo de a 50, que te han dicho que son esto y luego aparece otra cosa, y eso le pasa, nos pasó a nosotros en los primeros huertos y le pasa a mucha gente, ¿no?, que quieres cultivar algo y al final estás cultivando otra cosa. Entonces, bueno, pues el placer de tener tus propias semillas y decidir qué cultivar, creo que es algo que engancha, ¿no?, que crea casi adicción, o por lo menos a mí me la ha creado. Y bueno, pues empezamos un proyecto de recuperación de semillas y bueno, sobre todo el conocimiento tradicional asociado a estas semillas que también se nos pierde con el día a día, ¿no?, con la pérdida de estos sabios que nos pueden contar tantas cosas y que han atesorado esta diversidad. Y bueno, pues ahí también descubrí un poco la importancia de haber seleccionado algo porque tú quieres, ¿no? No cultivar algo que ha sido seleccionado por una casa de semillas, sino algo seleccionado por una persona que ha valorado su sabor, su conservación, su facilidad para preparar tal plato o tal otro, o por simplemente por seleccionado porque será mejor en su huerto, ¿no? Que eso es muy distinto a cuando una casa de semillas se pone ahí a hacer sus semillas para producir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese valor y el poder sentir que cada año tú puedes hacer lo mismo en el huerto con tus variedades, ¿no? Que puedes ir seleccionando lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que se ha dado bien, lo que no, pues desecharlo. Esa soberanía que tenemos a la hora de cultivar, creo que es algo que no podemos perdernos, ¿no? Que si compras semillas y compras planta, pues te pierdes participar en esta labor que podemos hacer entre todos, ¿no? Y bueno, pues no sé, el hecho de que estas variedades todo el mundo conoce que tienen un sabor diferenciado, que además nos pueden aportar alimentos, o sea, nutrientes que nos faltan, ¿no?, en el día a día, que ahora, bueno, yo no veo mucho la tele, pero algunos anuncios que hablan de productos con antioxidantes y no sé qué, que tienen que estar echándose a mayores porque le falta a las hortalizas que cultivamos, ¿no? Pues recuperar un poco todas estas hortalizas, pues es un poco el futuro que yo veo a la agricultura ecológica, ¿no? Porque es más, tiene más sentido para mí el cultivar alimentos no solo libres de pesticidas, sino de verdad sanos y nutritivos, ¿no? Y bueno, sobre todo también en este trabajo, pues lo que me ha dado mucha fuerza ha sido el contacto con la gente mayor, ¿no? Con la gente que atesora las variedades tradicionales, que las ha criado, que las ha cuidado, como dice Carmen, porque hay que cuidarlas para que lleguen a nuestros días y que les han dado ese valor, ¿no? Porque si no hubiera habido personas que las han valorado para irlas recogiendo año tras año, pues hoy no podríamos contar con ellas. Así que un poco agradecérselo eternamente. No, lo que queríamos hacer es un sentido homenaje a una persona que ha sido un poco la inspiración de la Red Extremeña de Semillas, que desde los comienzos ha estado ahí, nos ha dado a todos mucho aliento y es una incansable buscadora de semillas, infatigable y una caja de sorpresas tremenda, y queríamos hacerle un homenaje. Así que Lucy, un aplauso. Nos tienes que contar tu experiencia de vida. Te hemos hecho un pequeño regalito con variedades de lo más raro que hemos encontrado en el pabellón. A ver si no tienes ninguna. Bueno, pues mi experiencia, perdóname si no hablo muy bien, pero es que estoy un poco nerviosa, es de que me ha gustado siempre mucho la naturaleza. La agricultura, la semilla, los animales, desde que era pequeña. Y entonces eso lo llevo dentro y lo vivo. Y creo que es la mejor experiencia esa. Y me gusta probar con toda la semilla. Sea de donde sea, ¿eh? Yo voy a un mercado chino y yo lo traigo, lo siembro. ¿Que no sale? Pues no sale, pero si sale, pues sí. Y tengo algunas cosas que sí han dado resultado. Y sé que no son ni transgénicas ni nada. Que las traen porque son clases de variedades de allí, de esos sitios, ¿no? Y ellos les gusta y las traen. Pero aquí a lo mejor lo vemos como una cosa tonta. Porque, por ejemplo, a mí me vende ir a un mercado chino a comprar una cosa. Por ejemplo, en Madrid yo voy bastante al de los monteses, o montenses, o como se llame. No sé exactamente. Montenses. Y ahí pues traigo varias cosas, como calabacines, como la malanga, como yo qué sé, la yuca china, y de todo he probado un poco y tengo de varias cosas. Unas que se dan mejor, otras peor, pero otras pues se dan bastante bien. Por ejemplo, hoy he traído nada más unas semillas porque estoy un poquillo que no me centro yo mucho y no he tenido tiempo. Unas semillas de judías chinas que ya llevo años sembrándolas. Y son estupendas. Y sé que tienen, que son buenas para la diabetes y todo eso. Y algunas otras cosas. Como eso, todo lo que veo lo siembro. Patatas de este sitio, del otro. Unas salen, otras no salen, por supuesto. Porque todo no se puede. Pero vamos, yo lo que sea, todo natural, ecológico. Y que sepa que los maíces, por ejemplo, tengo maíces que me han traído me trajo un Alfonso, ¿de dónde era? ¿Guatemala? Sí. Y de otros sitios por ahí que me han dado, pues todo eso lo tengo, lo conservo eso, como un tesoro. Para mí las semillas tengo un montón. Y bueno, a veces me riñen en casa, que ¿por qué tengo tantas semillas? Digo, pues porque todas son necesarias. Mi marido, por ejemplo, no lo comprende. Mi hija me comprende un poco más, pero es que hay que ver que tienes una caja y otra caja y otra caja. Digo, pues cada una tiene su cosa. Y yo, cada una sé lo que tiene y me interesa guardarlo y ya está. Otra las guardo en la nevera para que no se me estropeen, ¿no? De Marruecos también tengo algunas cosas. Me gustan bastante cosas de allí. Calabazas y cosas de esas. vamos, todo lo que me puede entrar de por ahí fuera, y pero siempre les digo que no sean de sobre, que sea que lo compren en un mercadillo donde sea del propio producto, que lo vendan ellos, que sean clase autóctona de allí, y todavía las mantienen, ¿eh? Porque por ejemplo el año pasado sembré una sandía que me trajo una chica marroquí amiga mía, y una sandía es estupenda. Este año con la epidemia no ha salido. Se han secado las plantas y todo eso, ¿no? Pero como no se usa insecticida, pues nos tenemos que conformar con lo que haya quedado y ya está. Pero una sandía riquísima. Eso era, vamos, fabuloso. Y bueno, como eso habrá otras cosas también, ¿no? Y ya digo, yo investigar, eso es que me encantaría poder investigar todas esas cosas, las plantas, y hago muchos experimentos con ellas. Dentro de lo que puedo, por ejemplo, con los boniatos los tengo de varias clases, los tengo de Madeira, los tengo de Portugal, los tengo brasileños, y luego tengo pues el normal de por aquí y el sudamericano, pero bueno, cada cosa para mí es como un familiar mío, más o menos, y para mí tiene mucho valor. Y nada más, ¿qué queréis que os cuente? Que me gusta mucho y os animo a que, bueno, cuando le doy unos tomates a alguien y me ha dicho, madre mía, qué cosa más rica. Y digo, hombre, es que tenéis que daros cuenta de cuando compréis una cosa, o sembrarla vosotros mismos, que en una terraza podéis tener tomates para el gasto de la casa, ¿no? Pero bueno, cada uno piensa de una manera. Es más cómodo ir al supermercado y comprarlo allí como esté. Pero unos tomates que, como yo le dije a uno, le tiras a una pared y no se rompe. No se rompe porque viene preparado pa que viaje kilómetros y kilómetros y nada, y no se rompe. En cambio al otro le coge y rápido lo tiene. Claro, se conserva menos, ¿no? Según la clase que sea. Pero yo sí, ya digo, tengo uno, por ejemplo, valenciano, y ya digo, lo siento mucho no haber traído, porque estoy ahora apartando algunas semillas, y las mejores están allí en las tomateras que están pochos. Y tengo que bajar al huerto a recogerlo. Y voy a ser abuela dentro de unos días y estoy que me tranquilizo. Entonces, pues, estoy así toda nerviosa, ¿no? Y ya digo, en las tomateras, los más gordos, ese tomate valenciano lo traje yo hace ya un montón de años. Me costó, cogí dos tomates, era 300 y pico de pesetas el kilo. Carísimo. Porque es un tomate, que eso es algo como si no tuviera piel. Y un tomate gordo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues yo ese tomate lo sigo guardando y guardando, y ya digo, cada cosa. Para mí hay veces que a lo mejor estoy un poco, si puede decirse, a lo mejor como un poco deprimida. Y saco allí las cajitas y me enredo y vamos. Y me lo paso, es como si hubiera estado haciendo un viaje por ahí un poco por algún sitio. Porque pensarás que estoy un poco loca, pero la verdad es que es así, ¿eh? Que yo es que lo vivo, pero de verdad, de verdad. Y lo que me gustaría que la juventud entrara un poco en eso, porque va a ser el futuro, si no, vamos a ir todos más para abajo que no. Así es que ya digo. Y eso, nada más. Si alguien me quiere preguntar algo. Sí, abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna. ¿Qué? Yo quisiera preguntar a esta señora si nos puede dar su dirección, porque me gusta mucho viajar. Y alguna vez le he traído a mi primo Fernando, que yo soy prima de Fernando, le he traído semillas y algunas cosas las habré sembrado y otras no, pero me gustaría podértelas dar a ti también. Pues se lo agradecería en el alma. Esa es la mayor alegría. Porque mire, cuando va gente que conozco, porque yo no soy racista, hago amistades con todos. Tengo una amiga marroquí que, por ejemplo, tiene una niña que yo para ella soy como su abuela, ¿no? Porque una precisamente la llevó mi hija al hospital, a la madre, para que naciera. Y la primera que la vio fue su madre y yo. Y ya digo, y cuando van a esos sitios y dicen, ¿qué quieres que te traigamos? Le digo, semilla. Pero ya sabéis, de sobre ni una, ¿eh? Tráeme de las que vosotros conocéis, de cosas vuestras, pero de sobres no me traigáis nada porque no sé cómo van a ser, claro. Y ya digo, que alguien va a un sitio, Alfonso lo sabe bien. Porque siempre que ha ido a algún sitio ha tenido que venir cargado con algo el pobre, hasta de dónde fue, de Egipto, ¿no? De Egipto, sí. De Marruecos, de... Pues luego me lleva sorpresa porque a lo mejor, por ejemplo, unas semillas que me trajo él, pues de cebolla. Y cuando le dije a esa amiga mía, oye, esta cebolla es muy chiquitina y muy rara, y me dijo, uy, pues esa cebolla es muy cara en Marruecos, es que es muy rica. Claro, resulta que luego en un libro de cocina, que me gustan los libros de cocina y eso, que era turco, es como la chalota de por ahí de esa zona, ¿no? Y dijo ella que era muy caro, pero bueno, él las compró también sin saber lo que era, pero cosas que te haces con ellas y que son luego muy importantes, son cosas que no las ves por aquí normalmente, ¿eh? Y la malanga esa, pues, lo llaman taro en Canarias. No, taro no. El taro es en la malanga, en otros sitios, ¿no? Es un nombre de origen. Pero lo llaman ñame en Canarias. Tiene una hoja ancha arriba, todo eso. Pero el ñame ñame africano y eso es otro. Es como una enredadera y es una patata muy grande. Que es algo muy rico también. Pero ya digo, yo voy y veo una cosa y yo la siembro. Que sale, sale. Que no sale, no sale. Pero probamos. Bueno, si alguien me quiere preguntar algo, o sobre todo si me quiere traer semillas de algún sitio, eso es lo mejor, ¿eh? Bueno, nadie va a ir a algún sitio, ¿no? Va a traerla. No, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues ya está. Pues tanto gusto, y esto me tenía una sorpresa porque esto no lo sabía yo que tenía yo que salir a hablar aquí. ¿No? Pero bueno, yo en estas cosas encantadísima, porque a mí esto me da la vida. Y cuando veo a la gente que le gusta esto, la veo hasta como distinta. Aunque parezca una tontería, la veo distinta. Porque, vamos, sé que tienen otra forma de ver la vida, ¿no? Y a veces piensas que estás un poco loca. Que estás un poco loca. Oye, mira, fíjate lo que sembra esa. Pues, ¿qué tienes ahí? Pues, qué cosa más rara. Mi hermano mismo. Ten cuidado, oye, un día que fue al huerto, que eso es una planta de una patata. ¿Y qué patata es esa tan importante? Pues es una malanga. Y eso, pero si eso ni es conocido ni nada, él es totalmente lo contrario de mí. Por ejemplo, le gusta echar todos los abonos que puede, insecticidas, herbicidas, y llega a liberar el huerto con mucha hierba, pues le condena. Digo, me da exactamente igual. Si no se ven los tomates, no se ven, pero bueno, ya sabemos lo que hay ahí. Así que... No, quería preguntar cómo conserva la semilla, y para los que no entendemos de semillas ni de conservación, los años que puede aguantar una semilla, o supongo que todas tampoco aguantarán el mismo tiempo, depende de la especie o... Que van pasando ya un poco el tiempo por ellas, pues las meto en la nevera, en unos tarritos y luego en un recipiente de plástico o eso, porque claro, me gustaría tener una nevera aparte solamente para eso, porque las llenaría, pero bueno, así voy conservándolas. Y ya digo, he tenido unas que las he tenido 12 o 13 años y eran de calabaza, ¿eh? Que esas se suele estropear, pero las tenía en una bolsita en la nevera que me las trajeron de Marruecos. Y allí, pues claro, si un año no se te dan por lo que sea, pues tienes allí la reserva, ¿no? Y ya digo, de todo lo que me trae, lo guardo. Y me encantaría que toda la gente que le gusta esas cosas sembrara todo eso que es natural y que es de siempre. No importa del país que sea, porque puede haber una cosa que aquí no se te dé. Pero ¿y si se da qué? Claro. Porque hay cosas que se dan perfectamente. Y yo, vamos, yo lo siembro todo. Vamos. ¿Eh? Bueno, yo semillero los preparo de varias maneras. Como se ha preparado siempre, allanando la tierra y haciendo como un tablero, ¿no? Pero luego, ahora últimamente, los preparo mucho en maceta. Porque hay muchas hormigas y se lo llevan todo. Entonces hay que fastidiarlas un poco, ¿no? Sobre todo ahora en el tiempo cuando hay mucho bicho. Pues cojo macetas, tengo ahora mismo, tengo 7-8 macetas, por ejemplo, con donde está cogiendo las plantas de boniato para sembrarlas, ¿no? Y las tengo todavía verdes, y esas las pongo dentro de casa, en una baranda de una escalera que tengo al subir, eso se lleva todo el invierno allí. Y las tengo, pues claro, le pongo por dentro a veces hasta un espejo que le dé reflejo para dentro, para el pasillo, para que me cojan luz. Que me tengo que, me las tengo que currar, ¿eh? No creas que es así como quiera. Pero vamos, las macetas donde haya falta que haya que ponerlas al sol, y me las tengo cuidadas al máximo. Y eso es lo que hago. Yo creo que si se hacen las cosas con amor y cariño, todo siempre sale de otra manera. Y ya digo, tengo varias cosas, pero no he traído hoy nada más que tengo unas judías chinas. Porque ahora estoy yo muy atareada y no he podido ni coger todavía las semillas. Así es que eso es lo que es. Pero en tarros del yogur también siembro cosas para cepillón. Guardo los tarros del yogur y luego las cajas de la fresa o cosas de esas, así, ¿no? Cualquier cosa, pues lo siembro y luego ya, para asegurarte más de que lleguen al sitio, porque hay muchos bichos donde no echamos nada, vienen todos los de los huertos al lado, vienen allí, que tienen terreno libre, porque si en el otro la están con la máquina atizando, pues nada, se nota bien, y viene de esta clase de bichos. ¿Y qué tierra es esa? ¿Cómo prepara la tierra para esa semilla? Pues normalmente le echo un poco de tierra, le echo compost y un poco de humo, que tengo lombrices también y lo hago yo. Y le echo un poquito de cada cosa, no descuidándote mucho porque si no se cuece. Así es que ya digo, eso es lo que hago. Yo tengo una bañera y luego tengo un montón aparte. Y el panadero que vive al lado mío, por ejemplo, todo el serrín lo cojo, lo barro cuando lo cierra él allí los palés y todo para esto, y lo echo en un montón. Y se hace luego pues un compost estupendo. ¿Las lombrices son las rojas esas americanas? Sí, las de California. Las de California. ¿Y las compré en Madrid hace ya un montón de años, cuando eran pesetas también. Y se reproducen muy bien, ¿no? Mucho. Sobre todo le echas ahí una berenjena o le echas un melón entero, y cuando vas, aquello es un vivero, ¿eh? Aquello es terrible. Están todas allí, vamos. En el invierno pues las tengo un poquillo tapadas, pero no con plástico, ¿eh? Solamente que no le dé, porque ellas se meten debajo y ya está, un poquillo tapadas con algo de madera o un cartón, alguna cosa así. Suelo ponerle unas cajas boca abajo, si de estas, para que esté más en hueco, cosas así. Y luego ya pues las comen las gallinas y todo, porque a donde cae al suelo se hacen muchas cuando llueve. Y luego las gallinas, ya sabes, les voy escarbando con una azada y vienen que casi les corto la cabeza. Vienen directamente a por ella. ¿No has probado con lombrices de por aquí? No, con las de por aquí no. No, hay gente que sí que las echa. Pero yo no he probado. No sé cómo funcionará ni cómo no. Lo he visto allí en Valderrosa, en un pueblo que hay allá al lado, que tienen una nave de cosas de estas, también de cosas de ecológicas. Pero vamos, no sé exactamente. A mí me parece que no es como la otra. La otra es que son tantas, que luego algunas van a la tierra y allí quedan, ¿eh? Van quedando. Mientras no sean muchas, si no dejas la tierra muy fresca, pues ahí están, y están aireando la tierra y echando el alimento, claro. Y yo, para mí, vamos, me parece que es correcto. Luego cada uno pensamos de una manera. Y si alguno quiere lombrices de esa, pues a través de alguien puedo darle unas pocas para que todas las verduras, cosas de carne ni eso, nada, ¿eh? De cosas de comida no le he hecho nada. Simplemente, pues, cáscaras de patata, eso, el serrín también, pero que esté un poquito ya descompuesto antes, ¿no? Y queda aquello que, bueno, que es una maravilla. Queda muy bien, muy bien. Bueno, pues será, Alfonso, ¿cuánto hay allí? Como un cuarto de hectárea, ¿no? Sí, yo invento. Pero no lo sembramos todo porque es mucha tarea. Para las lombrices. Las tengo en una bañera. Y luego un montón de serrín en otro lado, por allí. sin que se me pasen para otro sitio, porque entonces luego ya, si echan demasiado humo, se te seca la planta. Pero tienes la bañera, tierra, luego las lombrices y luego la vas poniendo. No, la bañera la tengo puesta en alto. La tengo en alto. Ah, y abajo tiene un agujero para que salga el líquido. El líquido suele salir, pero no hay que echarle demasiado tampoco, porque entonces, claro, si se va todo si por allí. Lo riegas de vez en cuando, ¿no? Lo riegas un poco. Sí, sí, ahora en invierno y eso nada. Lo menos posible. Que estén, porque antes las tenía como más en barro, pero es peor. Y que tengan ellas humedad para poder. No, y después que empiezan ya no acaban. Eso ya es. No acabas con ellas, ¿no? Bueno, ¿te paso el micrófono alguno? Iba a preguntar sobre todo la experiencia de las tres, de Lucy, Salomé y Carmen, que está ahí un poco haciendo cosas que tienen con la semilla. ¿Cómo reacciona la gente, los agricultores profesionales que están alrededor de vosotros? Si la experiencia vuestra hace que gente del entorno se abra. No mucho. No, no, están cerrados totalmente. Con decirte que un señor que tiene el huerto al lado mío, pues se puso a curar con la máquina. Digo, este me fastidia, encima en días de aire, ¿no? Claro, hay una linde y nada más, ¿no? Un reguero que separa de un huerto de otro. Y le dije, oye, que no se puede curar, además, no está permitido. Si no tiene el carnet y todo eso, yo digo, papi, si lo deja, pues el próximo día. Sin reñir ni nada, así de buena manera, ¿no? El próximo día vino su hijo, que tenía carnet porque tiene cerezos en el valle. ¿Y sabes qué me dijo el hijo? Que un cuñado suyo también tiene cerezos ecológicos, pero que los tiene, que tiene derecho a taparlo, el que tenemos algo de eso, tenemos derecho a taparlo, y el otro echar todo lo que quiera. Digo, no, tú vas a echar todo lo que quieras y vas a estropear todo lo que está allá alrededor, no. Eso es al contrario. Cuando haga aire, por ejemplo, yo digo, echa lo que te dé la gana, pero cuando no haga aire. Herbicida, que era lo que estaba echando. Oye, y ya me ha pasado de que han echado eso al lado, y eso es lo que menos me gusta, ¿no? Tener que lindarlo así. Ahora ya dice que no, porque se gasta mucho dinero en insecticida y le sale muy comprado. Digo, si es mejor así. Y ya está. Hombre, yo tan contenta. No, no, dice, es que esto, lo que vale un frasco para cuatro tomates, que no, hombre, que entonces me tiene más cuenta de ir a comprarlo. Pues digo, pues qué bien, que este hombre piense ahora así. Para mí estupendamente, porque cuando le veía con la máquina, vamos, se me revolvía el estómago. Sí, la verdad es que sí. Pero ya digo, vamos marchando, y no poco. Espera un momentito, que pueden contestar también Salud y... Ah, así ya, respondiendo. Bueno, nuestra experiencia tampoco es muy, muy optimista, pero muy positiva. Pero bueno, el hecho de que los profesionales tienen, bueno, mucha carga, ¿no? Para ya intentar hacer rentable su explotación, como para ponerse a cambiar sus semillas por otras diferentes que no conoce, y el, como dice Carmen, ¿no? El trabajo de guardarlas y cuidarlas, pues le supone una carga a más, ¿no? Pero bueno, sí que lo que nosotros estamos viendo es que los agricultores nuevos que se ponen a cultivar para intentar vender a grupos de consumo, o de, ¿no?, que están siempre los ligados más a la producción ecológica, claro, sí que se interesan por las variedades porque quieren empezar con un material ya bueno, ¿no?, de partida. Y en el tema de frutales, que nosotros también lo trabajamos, pues la verdad es que al final el poder de cambiar la realidad de las variedades tradicionales no lo tienen solo los agricultores, ¿no? Los tienen los consumidores. Entonces, claro, si no hay una demanda del consumo, pues es muy difícil que se mantengan estas variedades. Y la gente cambia, nuestra realidad allí es que la gente está cambiando las variedades para poner las que se venden, ¿no? Entonces, las que demandamos como consumidores, ¿no?, en general. Entonces sí que recordar un poco el poder que tenemos todos, ¿no?, a la hora de cambiar esta realidad. Bueno, yo la verdad es que lo han dicho muy bien todo, pero por ejemplo yo estoy en la zona de influencia de Las Vegas Altas, tengo que pensarlo, y noto por ejemplo que la gente de gran producción produce convencional y variedades comerciales, pero en su huerto tiene otras cosas. Eso es siempre. es llamativo, es decir, están vendiendo cosas que ellos no quieren comerse. Y eso es tajante. Nadie, vamos, hay gente que no, pero se dan muchas paradojas que la gente cultiva aparte sus tomates, sus pimientos, el albaricoquero, el prisco, de no sé qué. Y hay otro ambiente. Nunca van a decir que van a poner 40 hectáreas de tomates, un tomate de Huelva. Es que no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque el poder, están vendidos de antemano y le han contratado el tomate que le han dado, la semilla. Son las multinacionales que están moviendo. Pero claro, estamos hablando de gente con mucha superficie. Ahora nos han hecho creer que si no tienes 40 hectáreas de regadío, vas a morirte de hambre. Eso es así. Cuando antes con una hectárea de regadío vivía una familia. Entonces, el modelo que proponemos nosotros, es un modelo que va por ahí. Es que lo pequeño, con variedades locales, variedades adaptadas, exige mucho menos entrada de dinero y lo vendes mejor, salvo que tienes que encontrar la venta y tienes que encontrar el hueco ese. Es decir, una hectárea puede competir con un gran productor. Esa es un poco la... Lo que pasa es que la gente dice, es que yo no puedo. Claro, es que el poder del sistema pues es muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que eso se da también. O sea, ¿había otra palabra por ahí? Allí. Yo quiero empezaron ellos también a utilizar. Ya han empezado a utilizar plantas. Y era eso, si preguntaste, ¿usted utilizaba preparados con plantas? Y si ha visto algún cambio con los vecinos o algo, que ellos también han empezado a coger los purines de ortiga o de otro tipo de plantas o algo. ¿Para quién para preguntar? ¿Vale? Sí. Yo preparo algo de ortiga y consuela. Pero vamos, ni se lo digo a nadie siquiera. Solamente lo sabemos, por ejemplo, la gente que yo tengo confianza y ya está, porque si no es que te dicen que estás loca. Así, los pueblos, la gente es así, de verdad. Dicen, bueno, fíjate tú esta lo que está echando ahí. Una ortiga. No, no, es que es así, la verdad es que sí. Y yo lo preparo a mi manera, porque la consuelda me da resultado para muchas cosas, ¿no? Como abono, como para curarme los pies, como planta medicinal y como planta... Y las gallinas se las comen muy bien también. Y como he leído en sitios de que pueden comerla los animales, pues... ¿La raíz es la mejor? Sí, pero como abono la planta, la hoja, casi es mejor. Claro. Es que hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Es que es soldadora. Es como suelda los huesos y suelda todo. Si tienes una herida, por ejemplo, y esa herida sospechas que dentro está un poco infectada, tienes que tener cuidado. Porque la cierra rápido. ¿Esa planta lo utilizaba el ejército para curarla? Sí. Y también se la ponían en los pies, los peregrinos, hojas metidas en los zapatos. Porque era buena. Yo la uso pues para ir un pie que tengo un hueso un poco mal. Bueno, hago alcohol también de ella. Y me lo he hecho, pero desde luego a veces es un olor que casi te colocas con ella. Terrible. Pero bueno, probamos a ver. Mucho no nos hará, pero en fin. Antes que tomar analgésico, pues ya está. No sé. Sí, un poco de todo, quizá. No, yo es que veo que cuando la corta es una cosa tan gelatinosa, tan así, ¿no? Que entra ganas de comerla. De lo esto que es, pero claro, tiene muchas alcaloides, no sé qué, y vamos, que no es buena para salir. Por ahí. Hola, buenas. Yo quería preguntaros un poco por el tema de al ser mujeres emprendiendo una actividad tradicionalmente un poco de hombre, y al final todo al ser alternativa y ofrecer como un cambio de mentalidad, un poco cuál era vuestra experiencia, sobre todo a Irene y a Salomé, ¿no? Que estéis más con un tema, bueno, con un campo tan masculino y demás, pues, que como, ¿cuál era vuestra experiencia? Yo quería hablar un poco también, precisamente porque va mucho con la ecología, efectivamente, las plantas medicinales que hay para las propias plantas. Una de ellas, efectivamente, como ha dicho la señora, la ortiga. La ortiga hay que recolectarla para que esté en su punto bueno antes de la floración, que es cuando normalmente están casi todas las plantas con mayor fuerza. Eso suele pasar en todas las plantas a punto de florecer, es decir, cuando ya han salido las flores, cuando está a punto de dar la cantidad de flores, es cuando la planta está con más savia, por lo cual tiene más fuerza, y al recolectarla, todas esas sustancias que tiene la planta se cogen más cantidad de ellas. Entonces, en su momento de recolección, casi todas las plantas suelen ser antes de que florezca. Cuando está ya a una flore, como todo no sale a la vez, bueno, pues empieza la primera, antes que llegue el brote de toda la floración, recolectarla, dejarla sacar. Se puede utilizar recién cogida, solamente es que si se seca, al parecer, porque yo esto lo he empezado este año, que mi hijo me compró un libro de plantas medicinales para las plantas. Y bueno, pues efectivamente hay muchísimas plantas que sirven para curar las plantas, no para curar a personas. También son, casi todas ellas también van bien para las personas, muchas de ellas. Muchas de ellas. Pero claro, hay que sus dosis, sus cosas y demás. La cantidad que se viene utilizando en casi todas las plantas, yo no estoy estimando, de este libro, viene a ser 1 kilo de planta fresca, normalmente se utilizan en la infusión. Es decir, cuando que no pase de los 80 grados, cuando va a empezar a hervir, cortarla, a apagarla, lo que se hace en una infusión de té, que no tiene que hervir. Solamente al echar a hervir, se corta. O estarle echar como se hace con el té, manzanilla y demás, en agua que está hirviendo, meter la dosita. Viene a ser lo mismo. Pero es mejor que vaya la planta adaptándose a la temperatura. Y cuando vayan a empezar a hervir, apagarla y dejarla unas 12 horas en reposo. Después ya se la filtra y el líquido que obtienes, pues es el que es. La cantidad de agua que se echa para esto, pues viene a ser unos 5 litros por cada 200 gramos, 250 gramos. Si es planta seca o 1 kilo de si es planta verde. Porque teniendo en cuenta que 1 kilo de planta verde a secarse viene a quedar unos 250 gramos, por lo cual viene a ser igual. Lo que pasa es que sí recomienda en este libro es que es mejor dejarla secar que luego al volver a sacar el jugo de la planta se le saca más que si está bien. Porque si está verde ya está en jugo la planta y se queda en la planta, es mejor dejarla secar, secarla a la sombra, porque el sol la arrebata, dejarla secar a la sombra, que no pierde casi el color, se queda verde y llega a ser lo mismo, mejor en seca, porque al volverla a hidratar sale más el jugo de la planta, que si la coges verde, que claro, el jugo ya le tiene y era más importante. Y como se queda siempre con jugo la planta, aunque la haya hecho la difusión, o sea, que la haya cocido, pues es mejor dejarla secar y luego hacerla en infusión. La pones, si quieres, también muy bueno, es ponerla 2 o 3 horas antes de ponerla a hervir. ¿Pero me queda la pregunta? Sí. Antes de ponerla a hervir. Y entonces si la planta se va cogiendo poco a poco la humedad, cuando la pones a hervir, que ya van a ser media hora o 20 minutos. Vale, hay otra pregunta. Bueno, pues eso es lo que quería decir, que efectivamente tenemos muchas plantas sin usar las cosas artificiales, que podemos curar nuestras propias plantas con las propias plantas. Solamente hay que saberlas elegir cuáles son. Efectivamente, la señora las ha dicho, y esas son las dos que normalmente sirven para mayor número de cosas. Luego hay otras que son más específicas. Antonio, una, muy bien. Una que se usa mucho es el ajo y el aceite, que podemos usar aceite de oliva. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo desde el punto de vista de la mujer, que no sé si la mesa, yo creo que está muy bien puesta, porque las variedades y el cuidado se le da muy bien a la mujer, mejor que al hombre. Es una cosa que va en el carácter. Y creo que el hecho de vivir en el mundo de la agricultura, aunque parezca que es un mundo de hombres, la agricultura es una sensibilidad femenina. Entonces nos va fenomenal. El problema es la perspectiva que hay fuera, igual se entiende peor, o como técnicos creo que se lleva peor, pero como agricultores yo creo que siempre me he sentido muy cómoda. Como técnico es más incómodo, menos agradable o menos, pero yo creo que ya se viven tiempos muy bonitos, que hablando cosas con respeto y con pasión, pues la gente te tiene que escuchar. No les queda otra. Entonces, bueno, yo veo que la mujer tenemos un papel estupendo y que somos muy buenas para defender algo como esto. Está muy en nuestro carácter. Entonces, se hace muy bien. Tenemos más, ¿cómo se dice? No sé, credibilidad, creo. No sé, Pues sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que dice Carmen. Como técnico sí que es verdad que pues a la hora de recoger, ir a las huertas y a las casas de los paisanos para buscar semillas y recoger su conocimiento y eso, sí que hay un poquito ahí, ¿no?, de recelo y de, bueno, sobre todo si vas con un compañero masculino, como fue mi caso casi. Desde siempre, pues parece como que en muchas ocasiones, ¿no?, como que no estás ahí, hasta que un poco también pasa como lo que dice Carmen, que es como que ven un poco que a lo mejor es más interés por tu parte, ¿no?, porque tienes más sensibilidad, porque a lo mejor estás más ilusionado por recoger esta información y tener esas semillas, y saber de ellas, y saber cómo lo ha cultivado él o ella. Pero bueno, sí que pues, también en algunos casos, ¿no?, como que vas a entrevistar a una mujer y el marido no deja que participe, ¿no?, sino que quiere ser él el protagonista, porque bueno, pues, estamos todavía en algunos casos un poquito en este punto. Pero sí que como agricultora, pues creo que no hay tanto problema. A veces hay más problema por ser joven, intentar hacer una agricultura, como dice Lucy, alternativa, ¿no?, que cuesta más relacionarte con la gente que está haciendo una agricultura química y que te ve como algo extraño, ¿no? Como que estás haciendo una agricultura diferente. No, te dicen frescamente, no vas a coger nada. No vas a coger nada, bueno, pues lo que hay, ya está. Claro, luego cuando ven que sí que cogen, se interesan un poco más, ¿no? No, pero no se anima mucho, ¿no? No, no veo yo... Y menos la gente mayor. Fíjate, se han modernizado tanto que se han pasado a las cosas de mucho producción, a los maíces, a todo eso, ¿no? De que sea de mucha producción y prefieres. También igual porque la forma de la agricultura ecológica es un poco más de mano de obra, ¿no? Y no está tan pensada para hacerla de mayor si no la tienes ya concienciada de joven. No, porque es más manual, ¿no? Dice, pues como toda la gente haga la agricultura ecológica, se muere la gente de hambre. Digo, bueno, pues lo que sea será. Es como dicen con los transgénicos, que tienen que hacerlo porque si no se va a morir la gente de hambre y si no se muere de hambre se va a morir envenenada. Así que no sé qué será peor, ¿no? Yo pienso eso, vamos. La gente ya se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre y con lo que hay, con la gente que va. Ayer decía el señor que está... Ah, sí, hay que responder. 40.000 personas al día en el mundo se mueren de hambre. Sí. Eso sí que es una vergüenza. Pero es que quieren que se mueran. Efectivamente, eso es lo que hay para todos, pero claro, no todos pueden acceder a ello. Bueno, yo solo quería apuntar a lo que ha preguntado ella, que como técnico, a veces sí que el ser mujer nos hace que tengamos más facilidad para poder entrar en las cocinas y hablar con las mujeres, de mujer a mujer. Y yo ahí sí que he visto más facilidades. Y donde me he encontrado igual más hándicap es no por ser mujer, sino por ser una persona que viene de la ciudad y con estudios. Eso sí me he encontrado más problemas al hablar con la gente y acercarme a la gente, que se piensan que igual vas a dar lecciones que a escuchar. Y por ejemplo, ahora yo estoy trabajando haciendo huerto con personas con discapacidad y muchas veces no digo que tengo formación, porque me dicen, es que para hacer lo que haces no hace falta estar formada. O no. Entonces, más que ser mujer es eso, venir de otro ambiente y con otras ideas. La hibridación. Bueno, para no alargar ese tema, porque es bastante complejo, hay un taller a las 5 de la tarde. que trataremos este tema más, porque claro, sí que cada especie en el huerto se comporta de una manera y bueno, no sé si a todos, no creo que sea el momento ahora, ¿no?, de desarrollarlo. Es que es largo el tema, ¿eh? En el taller. Sí, ¿vas a estar después? Pues entonces, ahí te espero. Bueno, pues muchas gracias a todos y esperamos que os haya gustado la mesa.